mi propuesta era para retomar la cuestión del bosque, o sea, porque dije, me parecía muy bonito. Hicimos una obra hace mucho con los poetas, no sé por qué nos pensábamos como un bosque, estaban todos parados así en distintas posiciones en el espacio, estaban nada más parados, así muy sencillamente, y en determinado momento todos giraban hacia un lugar y alguno decía un texto y los demás. Y lo extraño era que mientras yo estaba dirigiendo y lo veía, yo los veía como un bosque, o sea, cada uno de ellos era, entonces al final esa escena se llamaba el bosque, que no tenía nada que ver, no había pajaritos, nadie estaba haciendo nada, o sea, solo estaban todos los poetas parados así, en actitud, todos y iban soltando sus textos poéticos en distintos momentos. Y sigo teniendo esa imagen, me parece muy bonita. Entonces cuando hablamos de retomar eso de lo del bosque, así como que dije, ah, sí, podría ser algo así, pero entonces como va a haber una exposición de foto, pues igual y podemos hacer algunas biomamparas que se pueden disponer en el espacio de determinado modo y nosotros transitar entre ellas. Yo sí, mi sugerencia era como, a partir de los testimonios, extraer pedazos de los mismos comunicados que han hecho las compas y eso, y armar así tal cual algunos textitos, hacerlos los que ya son poéticos, pues dejarlos como tal, y los otros solo trabajarlos un poquito para que, respetando la esencia, sí, suenen más chido, uh-huh, y aprendérnoslo, y entre nosotras, o sea, que sí sea un momento performático en donde sí estamos ahí presentes, digo, por todo este trip de, pues de la mujer, del cuerpo, de la presencia, de la energía, como que hacerlo nada más, ahí están las fotos y ahí está el video, sí, no, como que se me hacía más chido estar nosotras ahí, o sea, finalmente somos las mensajeras, ¿no? Sí. Estuvimos allá y que ahora estamos. Bueno, ese es todo el trip que yo tengo, si les late la idea, pues... A mí me encanta la idea, lo único veo complicado, o sea, me gusta incluso lo de las biomamparas, pero lo veo... Pienso en la logística, cómo las vamos a mover, se me hace que van a ser pesadas. Ese es el único detalle que veo, o sea, que digo... Yo el detalle que veo, puede ser pesado, y que me quedé así como... pero como no tenía la idea muy clara, ajá, la Casa Buendía, me encanta el proyecto, me encanta el concepto, pero a mí nunca, todo lo que han hecho nunca me funciona por el espacio, para mí es demasiado reducido, o sea, las reuniones, las proyecciones... Los eventos que he ido siempre estoy así, me siento incómoda y termino me yendo temprano porque no disfruto el espacio. Cuando hay mucha gente, sobre todo, no disfruto el espacio. Entonces, para hacer esto que yo propongo, definitivamente no podría, no cabría ahí. Porque ya de por sí las biomamparas van a ocupar un chorro de espacio, nosotros no vamos a caber. El problema es, si no es ahí, ¿en dónde? Pues, entonces, nada más para terminar, como es que se escucha y diría, bueno, en vez de biomamparas... Sí podríamos hacer como que nuestras mamparas sean árboles. O sea, que las mamparas nuestras sean los árboles, pues, o sea, visualizar los diferentes árboles, poder generar esos árboles y que es, o sea, hacer pero de cartón, que o sea, las bases tengan, que las bases de las fotos sean árboles, o sea, sí tengan forma de árboles. Sí, no pensé, pero sí hay que hacerlo de una manera que no parezca como friso o periódico mural de la primaria, ¿no? Que pones sí así, ¿no? Las florecitas sí, de la primavera. No, claro, o sea, sí. Yo a mí también me gusta como esta idea más activa de nuestra parte, más performática sí, de la instalación, eso sí, como sí me estaría de acuerdo. También veo que Buendía es un espacio, pues sí, efectivamente, pues pequeño, por decirlo, pero yo creo que salva que se pueda hacer algo ahí y que no descartemos la idea, por ejemplo, que incluso en vez de llevarlo a Tierra Mojada, pensar en un espacio un poco más grande, que tenemos tiempo, ¿no? Que tenemos en realidad o sea, pues sí, tiempo hay como para buscar un espacio, o sea, no tenemos prisa. El compromiso que tenemos con la cervecería tampoco creo que sea así como tan, ay, es que dijeron que hay, y o sea, no pasa nada, ¿no? Nadie si nos cambiamos. Va a estar fiscalizando. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, yo también creo que no hay como mucha complicación por buscar otro espacio, porque de hecho a mí también se me había ocurrido que además de los dos espacios físicos, o sea, cerrados, como sea galería, o sea, casa, o sea, que lo pensemos en algún momento sacarlo a algún jardín, a algún uh-huh. espacio público así de intervención real uh-huh. del espacio público. Pero volviendo a la que ahora como que sería como el ejercicio primero de lograr pensarlo en Casa Buendía, que es el espacio que tenemos pues ahora mismo disponible. Lo que podemos hacer es nada más hacer ahí el conversatorio. Pues a mí lo, sí me gustaría que este... ¡Cucú! Que fuera como intentar hacer el ejercicio. O sea, porque sí el espacio da para la exposición de fotos, sí. O sea, sí da para que se monte en ese pequeño espacio un performancito, aunque si quieres llamarlo, a lo mejor no va a ser un bosque así súper denso, pero sí podríamos generar un pequeño ambiente ahí. O sea, sí me gusta como para que se genere y para que se dé el conversatorio y las proyecciones. Yo creo que el espacio sí da para que se logre algo, a lo mejor no tan escenográfico, ¿no? Amigos. Hola. Amigos. Pero sí creo que se da, o sea, que lo permite, pues. ¡Qué bonito vestido! ¡Ay, gracias, Salvador! ¡Qué bonito! Está muy poético tu vestido. Ay, sí, claro. Ya no descartaría tierra mojada, ¿eh? Porque esa es una de las pruebas de calle. Pues sí, ¿tú dónde estás? Acá, ya, aquí. Pero y bueno, más o menos además es las mismas condiciones, ¿no? O sea, también ahí la casa con nosotros es un espacio pequeñito, entonces igual es un si lo pensamos en construir algo que se adapte a estos espacios, aunque después pensemos en algo que pueda adaptarse a un poco más amplio, pues bien, ¿no? Pero es que sería doble trabajo. Eso es como encontrar un lugar donde... Y lo para, o sea, si quedara, igual no tienen que ser biomamparas, pueden ser biomarcos que se cuelguen. Ajá, en la sí, pared, yo algo más en compacto. Eso, justo, porque, o sea, imaginándome el cuarto, haz de cuenta que son dos paredes así. Ahorita tiene una exposición de fotos de Colima de una chica. Y son tres hileras de una foto tamaño tabloide, más o menos, como así. Y no las tienen ni siquiera enmarcadas, o sea, las tienen así nada más. Entonces, sí podríamos pensar en unos biomarcos que no se vean como tan de primaria, ¿no? Que en vez de, por ejemplo, que fueran árboles, a lo mejor solo las ramas, ¿no? O sea, el espacio en Buendía lo que tiene es que ya tiene mucha vegetación. Entonces, claro, eso ya nos ayuda bastante en esa idea. En lugar donde podemos conseguir muchísimas ramas de distintos tamaños y formas, como que... Ajá, y que podemos, O sea, y que en realidad podemos hacer un marco que sean ramas solamente... O sea, bonitas, acomodadas, y ahí poner, o sea, como los biomarcos, ¿no? Digamos, cada foto es que yo lo pensaba con plantitas vivas, hacer muritos verdes, o sea, yo pensaba sembrarle así, claro que eso tendríamos que prepararlo, no sé, o sea, ir sembrando las plantitas y estarlas regando y todo para que crezcan y se cubra bien toda la mampara. Pues no sé, yo pensé, bueno, como ya alucino con las plantas, pues con chinchilla... con algunas suculentitas, plantitas que trepan, o sea, que realmente la mampara sí esté viva, o sea, que no sea naturaleza muerta. Pues es que está súper bonito los troncos y esto, pero se me antoja como que sí tenga plantitas vivas, nomás que claro que es una chinga en cuanto a, pues que hay que estarlas regando. Entonces, por eso yo pensaba, ok, pero entonces cuando elijamos el lugar donde se van a poner, ahí ya instalarlas y ahí se quedan. Sí, ok, es too much. Ya, vamos a pasar a otra cosa. Una viva, sí, el problema es que una viva es después de a dónde van. Yo creo que eso está muy bueno, pero por ejemplo, si lográsemos después, por ejemplo, en el Fernando del Paso, y que se queden 2 meses, ¿no? O sea, sí, es la idea así como decir, un espacio donde se pueda quedar por lo menos 15 días, un mes, 2 meses, que ahí se queda. Claro que el performance solo se haría una noche, o pensar en... dos o tres noches, no sé. Ahora es una cartelera de en el mes va a estar 4 veces. Ajá, y mientras la exposición terminar, se queda mi fija. Parte, en Casa Buendía también les planteé, ¿no? Que la exposición fotográfica si se podía quedar sí varios queda. Días, eso también de eso no hay problema, y que son esos que las fotos se queden como es varios días. Con Romero, que no hay este es como con condición, marihuana. Bueno, O sea, para usar el espacio hay que redactar una propuesta de uso del espacio, de qué quisiéramos hacer, en qué, pues sí, el planteamiento de lo que quisiéramos hacer, cómo quisiéramos y lo que nosotros vamos a poder, lo que nosotros tenemos para hacer lo que queremos hacer, por si se necesitan algo extra que ellos tuviesen que aportar, que en este caso creo que no, que nosotros tendríamos que hacernos responsables de todo y pues, y que se tiene que presentar por escrito, lo hablamos y ya finalizamos fecha, se acordamos bien fecha y y ya se habla con Mireya, me parece, creo que es con ella con la que hay que terminar ese como requisito de hablarla. Y pues nada, que hacerlo con tiempo, o sea, estamos en súper buen tiempo de hacerlo. Yo quedé que regresábamos terminándolo el Festival del Volcán, que regresábamos a volver a charlar y a ver si ya teníamos una para alguna propuesta, o si no, por lo menos para ir como ya con una fecha definitiva, pero también para que no. Y la otra cosa que también teníamos que considerar es que como ya lo extendimos a junio, ya son temporada de lluvias. Entonces, ¿qué? Eso es bueno para los biomarcos. Entonces, la onda de la temporada de lluvias es que en la área de proyección no tiene techo, o sea, está al aire libre. Entonces, ¿qué nos recomiendan por la experiencia de ellos en ese espacio? Que se haga la actividad después de las 8 de la noche, que es cuando es menos probable que llueva. Que siempre hay mayor probabilidad de lluvia entre 4 y 7 de la tarde que después. Y aparte por la luz, ¿no? De la proyección, o sea, que se vea. Ajá, pero bueno, eso era como lo que platicábamos en ese ratito. Y pues creo que nada más. Pues yo te digo eso, o sea, yo creo que en Buen Día se puede salvar, que se puede hacer una micro performancito bonito. Sí, puede ser nuestro piloto, ¿no? De luego hacer algo un poco más grande o más. Y es que a mí se me hace mucho, o sea, demasiada inversión de tiempo y esfuerzo pensarlo para un lugar y luego hay que les da para. Yo sí, la neta, sí. Sí, en el, o sea, donde va a ser, ahí va a ser y a eso nos ajustamos, a lo grande o a lo chico, pero pensar en uno y luego. No, sí, no, yo también un genérico, ¿no? Pero que pues, o sea, si se decide que se quede en Buen Día, pues mi humilde opinión sería olvidamos performance, olvidamos todo, pues ponemos fotos, hacemos un conversatorio. Es que podemos armar el performance, pero para otros espacios, o sea, porque yo creo que se me hace muy chida la idea, pero sí que sea algo que sí lo podamos mover para poderlo presentar todo junto, ¿no? Toda la instalación, porque no sería lo único, o sea, está la proyección, las fotografías y más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustaría mucho poder platicar ya en directo, no sé si sería como parte del conversatorio o cómo lo pondríamos, de los talleres, ¿no? Esa parte a mí me gustaría mucho porque yo sí entré a algunos talleres y me gustaría compartir esa información y con cosas impresas. Y además tienes don de la palabra. ¿Eh? Y además tienes don de la palabra. Pues sí, pero ya no como no, pero eso, es parte del conversatorio, ¿sí? Pero sería como hacer taller. Pues no sé si sería como hacer el taller, porque hay cosas que sí se pueden reproducir para un taller. Y hay otras que no fueron talleres a los que yo entré, nada más era una plática, ¿no? Sobre X o Y tema. Entonces ya de ahí se desarrolló y ya entonces es la plática con las demás chicas, ¿no? A lo mejor y acá no va a haber muchas que platiquen al respecto, ¿o sí? ¿O por qué no hacemos mejor un enlistado de cosas concretas? Porque siento que hasta ahorita lo hemos estado manejando todo muy al aire y entonces así es como que cada una nos podemos imaginar cosas muy distintas. Entonces, ¿por qué no hacemos un listado de cosas bien concretas que queremos hacer? Luego eliminamos las que sí se pueden y las, o sea, las que no se pueden, pues se eliminan para ya nada más estarnos concentrando ya en lo que es. Por ejemplo, ¿cuántas fotos seleccionaron? Pues te digo que el día que, o sea, la vez que platicamos nosotras, se terminó de seleccionar las fotos de AME, se dieron igual así también unas ideas de lo de las mamparas y así, y ya, o sea, también no conversamos mucho, entonces Pero o sea, en realidad selección de fotos oficial no hay. Entonces, habría, más bien lo que habría como que limitar sería cuántas. Uh-huh. Y este. No, es o porque habíamos quedado en las preselecciones, pero no se han hecho todas las preselecciones. Entonces. ¿Cómo cuántas preselecciones hay ahorita? O sea, si un ojo de buen cubero, ¿hay 100 fotos? ¿Hay 30? ¿Hay 10? ¿Hay 50? Es que, pues sí, 100, yo creo que sí llegamos. Sí, hay más o menos 100, pero... Entonces ahí tendríamos que reducir también por el costo de las impresiones, ¿sí? Sí. O sea, porque así vamos a imprimir en tamaño tabloide. Sí, digamos, las fotos es lo más fácil, ¿no? O sea, digamos estamos que nos pongamos, ponemos un número de las que yo vi ahí que cabían, son como 12... ¿Quieres una libreta? Son como 20. Sí. Mm. Pero sí, podemos, o sea, yo creo que si nos ponemos un límite de 30 es bien y ya, sean o no sean. 30 fotos. Ajá, o sea, no, sean todas o no sean todas, o sea, no importa, o sea, podríamos como concentrarnos en decir, bueno, vamos a escoger las 30, máximo más, 30. Más representativas, ¿no? Porque para imprimir, también, 30. Ajá. El tabloide está la impresión a color en 14 pesos más o menos, ¿no? Sí. Entre 10 y 14. Había una opción que nos había dado América, que era en un tipo de un material, pues. Como un plástico, policarbonato. Ajá. Policarbonato, ajá, grueso. Y hay nada más que no me acuerdo cuánto dijo. Está bien caro. Porque me dijo que no salían tan baratas. Digo, tan caras, digo. Es que responde... aguanta la intemperie, entonces eso está, no importa que le invirtamos más, pero le ahorramos en marco, ya no hay que comprar vidrio, ya igual es buena idea. Entonces, ¿va a venir a América? ¿Le podemos pero esa puede ser una pregunta, no. O sea, preguntar, no tiene celular, por Messenger, por... El barito igual se conecta. Okay. Ajá, pero, o sea, esa es como una, ¿no? Las fotos en el material... Y lo de el cómo de presentarlas era una de las dos, las mamparas, porque la otra vez comentaban que mamparas, que no vean, que no sé qué, o los tipo biomampara o biomarcos, que yo apostaría más al biomarco porque se me hace como más compacto, más compacto, fácil de transportar. ¿Cómo que es el biomarco? Pues un marco hacerlo de... A ver, déjame, me pasas. Bueno... De vivo, pues, de ramas o de algo así. Ah, ok, ya entiendo. Pues más bien lo tendríamos, o sea, para que diseñar, pueda, ¿no? Ser, ajá. Para que pueda asemejar la onda esta del bosque o del... Ándale, sí, es que no habíamos puesto el... Es que habíamos, en el discurso de clausura de las compas, que ajá, usaron la imagen de las velas, ajá, y del bosque, ¿no? Ajá, esa fue la inauguración, ajá, hablaron bosque, de que un bosque... y de la o sea, de la diversidad, de cómo un bosque está formado por muchas especies y además de cada especie cada árbol es único, pero todos conviven en armonía y conforman un todo. Y pues bueno, es una imagen súper súper bonita que con la que abren hablando del encuentro y luego la cerraban con la imagen de la vela, ¿no? Que se comparte la luz o algo así, o yo estoy alucinando. Entonces pensamos como partir, o sea, que eso sea como la base conceptual de la parte artística. O sea, la parte más técnica, pues es que vamos a hacer un conversatorio, es que vamos a hacer una exposición de fotos. Y la proyección de... Y las proyecciones del video, de que se va... ajá, y como los clipsitos, ¿no? Los clips. Como... Pero, bueno, yo por mi bagaje artístico, yo estaba sugiriendo hacer una cosa un poco más escénica, como más performática, que tampoco, o no sé... No ha quedado al 100 aceptada, igual la que... Es que a mí me gusta, o sea, pero... Quiero participar. Yo no quiero participar, pues sí, si no se sienten como para participar. No, sí, pero por ejemplo, es que a mí, bueno, no sé, igual regresando, pero haz de cuenta que el espacio ese que te digo es, yo creo que sí es como esta, o sea, la mitad es de ahí de donde tú estás, así, aquí así, como el cuadrito este, haz de cuenta que es. Y a mí ahí sí se me antoja para levantar un tipo altar, como con la onda de las luces, y que ahí, por ejemplo, antes de empezar, cada una de nosotras en cierto momento podamos hacer esa lectura que tú dices, ¿no? A lo mejor sí, no vamos a estar todas, ¿no? Al mismo tiempo, porque no va a haber espacio, pero sí podemos turnarnos, ¿no? O sea, es decir, yo empiezo, ¿no? Y me paro ahí, y en una onda muy performática empiezo a hacer mi lectura, mi interpretación de algún texto, no sé, algo que para mí del encuentro haya sido significativo, y que pueda ser ahí ese lugar, ¿no? O sea, sin que necesite yo que, hey, buenas tardes, todos mírenme, ¿no? Sino que ahí intervenga el espacio con mi presencia y mi palabra, ¿no? Y ya, no demos explicación de eso, ¿no? Y después pasan los minutos y otra tome así el espacio, ¿no? Pero ese es... O sea, yo lo entiendo, lo que planteas más como una especie de ritual. Casi, pues, ajá, porque algo que y es donde cada uno a su tiempo va tomando la palabra y habla de lo que viene de su corazón. Y sí, pues eso está chido también. O sea, para que no todas al mismo tiempo estemos, pero que sí sea una especie así, algo más escénico, como dices tú. Y no tan rígido como el conversatorio, ¿no? En donde sí requerimos la atención de todos. ¿Y eso podría ser para la apertura? Ajá, sí, eso puede ser como antes, porque es lo que yo les decía a los de la casa, ¿no? O sea, la idea sería como generar un programa en el que citemos a las 6, punto, y que de 6 a 7 se haga esta intervención performática. A las 7:30 se empiecen a proyectar, o sea, mientras está eso, se esté dando la proyección itinerante de los clips, ¿no? Y, no sé, a las 7:30 se proyecte como el video corto, que es el más largo, pero que es corto, que fue el que vimos, como la maqueta que vimos con América, y después de eso ya hagamos el conversatorio, ¿no? Esa sería como más o menos como yo lo he medio imaginado, pues, ¿no? Y que mientras se está dando ese espacio performático, las personas que van llegando, pues, puedan ver las fotos, puedan ir viendo los clips, ¿no? Puedan ver lo que nosotros estamos haciendo, puedan consumir algo de la cafetería, ¿no? Porque eso también es como, o sea, generar ese tiempo... También es la manera en que nosotros apoyamos al espacio que nos está brindando, ¿no? El que puedan los que lleguen pedir algo ahí en la cafetería, ¿no? Y que haya ese tiempo sin que sea como 7, conversatorio, tan, y nos vamos, ¿no? Sino que se genere toda una dinámica. ¿Cómo sería la entrada? Perdón, que me he perdido. Pues, lo del performance. O sea, en el altar. En el altar, ajá. O sea, yo... Como siguiendo la idea, ¿no? De Georgina, que dice que intervengamos nosotras con una palabra, con una presencia escénica, que a lo mejor esté en ese pequeño espacio que te digo que es más o menos como este cuadrito, le pongamos una especie de altar que también incluya la esencia del bosque, la esencia de la luz, y que ahí podamos hacer una lectura o dar una palabra a cada una de nosotros. A mí se me ocurre, pues, ¿no? Como... Sí. No sé, o un poema, o un extracto de los discursos de bienvenida o de clausura, o alguien, sí, lo que cada uno escriba, y ya que pueda ahí tratar como de hacerlo de una manera sin explicación, sin introducción, ¿no? Sino más como intervención, pues, ¿no? Más como... Con las cabezas tapadas. Si quieres, con la cabeza tapada. Cada uno. Ah, ¿porque no quieres que te vean o por qué? No, porque se me hace parte de lo que vivimos allí, ¿no? Ver a las mujeres con las dos pasamontañas. Ajá, sí, o sea, que puede ser, ¿no? Como una mujer así cubierta, una... O sea, cada una que sea una mujer diferente. Cada una. Ajá, eso podríamos hacer como ciertos personajes, ¿no? O sea, las otras. Países. Sí, exacto. O sea, no yo como María, sino a lo mejor construir un personaje de las que, simbólico de las que estuvimos ahí. Y además eso está chido para lo del bosque, ¿no? De claro. Que todas somos diferentes, claro. Pero somos lo mismo, ¿no? Creamos lo mismo dentro de este espacio. Está así bien acá. Levante la mano la que sí se ve y sí le vibra de su corazón participar como en algo performático, o sea, en algo en escena. O sea, no nada más. Ok. Bueno, entonces paso. O sea, sí podemos seguir al siguiente paso. Ay, sí. No, porque dije, igual y no, a veces, ay, sí, qué chido, pero estamos pensando que la otra lo va a hacer. Y al final no, va a salir una cosa. Sí, es súper importante. Porque, claro. No, pero yo creo que sí está chido, ¿no? O sea, sí, yo sí. O sea, no, porque además no es tampoco la grama así. Ajá, como que no, bueno, no, no, o sea, estoy hablando de cosas en sí, no, nos vamos a poner a bailar y a hacer acá. Ajá, no, no, no, o sea, son... O a recitar mil cosas, palabras, sí. No sé. Pues yo sí pensaba algo recitativo, pero incluso puede ser leído también, ajá, no pasa nada, pero sí rosita, como con un recita, trip acá de... Pues como una presencia escénica, bonita, como una onda más poética, pues, o sea... Es igual, tú nos ayudas a elaborar, sí, esa parte, ¿no? Bueno, pues... Pues, nos guías, pues. Pues sí, estaba asumiendo que, pues que sí, ¿no? Pues digo, es lo mío. O sea, exacto. O sea, igual, o sea, pensaba que, tips, ¿no? Yo pensaba que podíamos hacer como una velada entera, o sea, que no va a ser un eventito de una hora, sino que va a ser algo de 3-4 horas, porque vamos a entrar, la gente va a tener chance de entrar y ver las fotos, o sea, tal hora es el conversatorio, se van a proyectar los documentales, y entonces vamos a estar platicando así, tal cual... No, pues vimos esto, nos pasó así, ah, qué chido. Y tal vez ya para cerrar así ya con esta ondita así más de lo que yo llamo performance, ¿no? Que es donde ya se leen como los poemas o los textos que ya surgieron tanto de los discursos o a los cines que cada uno escriba, o textos de otro lado, pero que tengan mucho que ver con la onda, o sea, hacer, y que por lo menos cada una de nosotras tengamos al menos una intervención entrando ahí en el espacito. Yo nos imaginaba a nosotras, pues, pensar en algún tipo de vestuario que todavía no pensaba, pero todas entrar con una vela, o sea, la vela encendida. Entonces puede uno estar, el pretexto es estar leyendo, o a quien lo puede decir de memoria, como sea. Más o menos. Sí, bonito. Lo que igual no dejaría esa intervención para el final. Pero es que dejaría para el final el conversatorio. Claro. Porque okay, eso puede dar pie a conversar mucho y que no haya cierre. Entonces es como la intervención artística la haría más en medio para la gente. O incluso como el... Pienso, por ejemplo, como en mis suegros. Mis suegros vendrán un ratito por quedar bien conmigo, sí, pero claro, no se van a quedar al conversatorio, ¿no? Claro, este caso, claro. O sea, pienso, claro, como en un público de edad, pues como avanzada, que puedan venir. Y no podría ser como dos, así tipo como fue allá, primero hablamos sobre lo del bosque y sobre todas estas cosas y un poquito así, y al final cerrar igual que como allá, diciendo lo de las luces, ¿no? Que, de hecho, sí, perdón. Pues sí, bueno, diciendo lo de las luces, como siguiendo ese mismo programa que hubo allá en el encuentro, aunque no sé si sería repetir. Pero no, porque igual al final sí se podría volver a hacer un cierre de palabra, pero no que cerremos nosotras, sino ellas, las que han venido, las que han visto todo, o sea, que ellas nos compartan la experiencia que nosotras les hemos compartido, ¿no? Que cierren ellas con la palabra de las que han venido, no ya con la nuestra. Pudiera, sí, pensar como... ¿Quiénes son ellas? Las que van, o sea, como... ¿Va a ser exclusivo para mujeres? Ellas, ellos, o sea, que son los que van, digo, es como por hacer una intervención a mitad para así como todo el público, y el que se quede hasta el final, la que haya vivido todo el recorrido de todas las horas, pues al final como hacer el cierre con esas personas que cierran ellas, ellos. Sí, puede ser. Con una intervención de ellas, de ellos, no de ella, nosotras. A mí también me gusta, yo en ese caso, nada más tendría que poderles dar que la en el conversatorio, ellos, como en la parte más pesada, es que creo que el conversatorio es como la parte un poco más pesada, porque claro, o sea, que no, que entonces no nos tardemos tanto, que tratemos como de ser mucho más concretas o que pensemos bien la dinámica de eso, para que entonces dé pie a que se dé eso, hacer, ¿no? Ese cierre. Y plantear bien los tiempos para que ¿sí? Para que sí, todo como que cuadre, y pensar pues que a lo mejor habrá quien no pueda estar, la que los menos van a ser los que van a estar las todo cuatro el tiempo, horas, exactamente. ¿No? Y el conversatorio, entonces, ¿cómo sería? O sea, cada una vamos a hablar sobre nuestra experiencia. Espera, o va a tener espera, un... porque vamos por pasos, ¿no? Todavía no entramos en la actividad. Pues más bien estamos concreta, como en todo. Pues, bueno, yo pensaría como en ir aterrizando actividades, pues, ¿no? Como... Ya tenemos cuatro como actividades, ubico yo, ¿no? Las como fotos, el esqueleto de toda la velada. Las fotos, las fotos, el documental, el conversatorio y la parte de performance. La parte de performance ya más o menos queda claro que será como el altar, nuestra intervención con nuestros personajes. O bueno, más bien creo que tendríamos que entrar a cada una. Más bien hay que definirlo. Bueno, yo, es que perdón, como yo me tengo que ir, estoy así de paz. No, sí, sí, está bien. También pues que ya es bien difícil reunirnos todas, ¿no? Entonces pues como hacerlas bien, bien concretas para avanzar lo más posible. Vamos al performance, porque creo que lo de las fotos está bastante claro que ya es la hacer la selección de 30 fotos. Sí. El documental va a ser hacerlo con América. Entonces es como casi casi ir con ella y trabajar con ella. Entonces creo que vamos a aterrizar el performance y el conversatorio ahora. Ajá. Bueno. Empezamos por el performance. Sí, como quieran. Porque sí, después yo me voy. Bien. Y yo no soy especialista en conversatorios. Bueno, ¿les puedo platicar cómo lo veo? Y sobre eso quitamos y ponemos. Sí. Bueno, yo estoy hablando de un espacio X. Es que no quiero insistir, pero... Como yo lo... O sea, digamos que yo estaba pensando como que en un espacio más o menos podía suceder todo. Entonces yo estaba pensando, o sea, una exposición, normalmente las exposiciones pues están acá, ¿no? ¿No? Las cosas en las paredes, bla, bueno, colgadas. Pero también se usan mucho las mamparas para, pues porque a veces las paredes no son suficientes. Entonces, si estamos hablando de 30 fotos, pues seguro no caben tantas, ¿no? Entonces necesitamos mamparas. Lo que les sugería hace rato era hacer como biomamparas para que no fueran las mamparas nomás de madera o lo que fuera, sino que tuvieran como más onda de bosque. Y, pero cuando yo hablaba mis mamparas o mis biomarcos, yo pensaba en una... O sea, si están tal cual, o sea, son plantitas vivas. Bueno, ahí no tiene foto, pues, pero pensaba... Déjame ver si encuentro más. O sea, pensaba en una onda... A ver, déjame... O sea, una onda sí, o sea, realmente están... Es como sencillo. O sea, tiene plantitas... Y pensaba que puede, cuando hablo de biomamparas hablo de una cosa así, pero en grande. Como saben, pues las mamparas son una cosa así. Entonces pensaba que con pallets y hacer esta idea... Con pallets, sí, yo también me lo imaginé. Del muro verde, acomodado, chido, pero ya se ha pintado, ya se ha cubierto con tela. Pues ahí nos entra nuestra creatividad, pero sí, o sea, también puede ser... No nada más las vi, no nada más mamparas grandes, sino también marcos, ¿no? Por ejemplo, esta pues es un marco, entonces aquí podría haber una fotito. Esta está en una esquina, pero podemos hacer todo el marco alrededor. Claro que pues eso es mucha chamba. La otra, bueno, acá hay... Bueno, igual la pasan. Y vamos viendo, pues. Y, digo, es solo una base. Sí, sí, sí. Y entonces pensaba que en lugar de ponerlas así como tan... Bueno, si pueden, unas rueditas sí se pueden mover. Yo pensando en sacando los tacos de mugre. Y acomodarlas distintas, o sea, que no estén tan cuadradas, sino realmente acomodarlas en el espacio. Y hacer, no sé, una en L, o sea, echar onda para hacer algunos marcos y algunas mamparas para colocar las fotos. Y esas mismas servirían como de escenografía para que en el performance podamos usarlas para, o sea, si todo el público va a estar por aquí... Si en un momento se pueden las mamparas ubicar de un modo, no sé, aquí varias, ¿no? Y este queda más despejado, esta esquina, para que aquí sea la proyección. Y entonces el público está aquí. Estoy hablando de un espacio X. La cosa es que, por ejemplo, María, que ya fue a la casa Buendía, y pues ya está como platicado los avances. Y, bueno, yo les comentaba antes de que llegaras que para mí la Casa Buendía no... Está súper chido el proyecto y todo, pero el espacio no da porque es súper chiquito para mí. Pero pues como hasta ahorita no hay ninguna opción. Bueno, está tierra mojada, pero está chiquito, entonces pues tampoco nos saca tanto del apuro. Hasta ahorita el espacio raíz, ¿no? ¿Existe todavía? No, ya no. ¿Ya no? En Comala, ¿no? Ajá, los quitaron. No. Bueno, entonces... Bueno, esa era mi loca idea. Y pues yo pues alucinaba con la onda de, pues no sé, algo, a ver cómo se nos ocurre, no sé, algo de vestuario, pero el punto es que el performance consistiera en decir los textos poéticos e ir apareciendo, no sé, una aparece por aquí y hace este trayecto, otra aparece por acá, o sea, estar así como ocupando el espacio y todos los asistentes están regados y estarnos... entre ellos, y se me hizo bien chida la idea que dijiste como del tipo ritual, yo lo propondría como para que fuera el cierre del performance, terminar todas de algún modo en el centro. Si hay un espacio especial que es como un altar, que es donde estaría el tejido, donde estarían muchas más velas colocadas, igual como parte del performance, pues puede ser así como terminar esta onda y con nuestras velas ir y encender todas las velas que están aquí, darle velas al público y terminarlas encendiendo, pues como un, algo simbólico de estar encendiendo a los demás, ¿no? Como comunicando esta información. Y pues algo así, era nada más la idea de las biomamparas o biomarcos, era más como la idea del... de... pues de que sea un bosque vivo, o sea... Sí. Y pero no, pues es que tal vez hay que olvidarlo si es en el espacio Buendía. No, porque ahora, no va a haber espacio. Porque en Buendía se podría utilizar el pasillo también para exponer fotografías, el pasillo de entrada. Y las salas podrían ser pues una para el conversatorio. Pues te digo que, o sea, yo que hablé con ellos, que, o sea, las áreas que ellos disponen es el donde se hace la proyección, que sería pues donde además tienen las sillas y ya está como construido el forito. Entonces que caben un como... chingo de fotos, vaya, igual vio un poco, no le falta tantas. Sí, exacto, o sea, sí, por ejemplo, o sea, ahí no le o sea, ahí no le pregunté si sobre la enredadera se podían poner las fotos, que puede ser que sí, si cuidamos que no se maltrate la planta, ¿no? Por ejemplo, que eso pues, o sea, si algunas imprimimos en papel en vez de en el marco este de poli, lo que sea, es menos pesado y queda, ¿no? Pero, ¿qué es esta área? Pues, ¿no? O sea, aquí está las sillas. Y que las sillas en un momento pueden ser que se quiten y luego se pongan nada más para ver el video. Lo que tiene ahí el espacio es que no genera como flujo, porque como pusieron aquí la pantalla, no, ya no puedes entrar y salir por aquí, sino que tienes que solamente entrar y salir por esta puerta. Entonces esta puerta da a la librería, esta es la librería. Y después de la librería pasas, aquí es donde están las fotos, que te digo, o sea, esta pared. Pero que ahí no podemos usar. Aquí sí, ah, o sea, sí. Lo que no podemos usar así como disponer de mover y quitar y es la librería. Que es la que está hasta el fondo, ¿no? Que es la que está en el fondo. Y que de todas maneras todos tienen que pasar por ahí para entrar a esta parte de la proyección. Entonces tenemos la parte del... O sea, podemos estar ahí, obviamente todos van a pasar y pues la idea es que la gente conozca su librería y estén ahí, ¿no? Que incluso lo que también podríamos proponerles es si se puede poner una mesa temática, ¿no? O sea, que ellos de toda su selección que tienen ahí puedan hacer como una mesa temática del asunto de mujeres, ¿no? Y poner también... los materiales, creo que a lo mejor aquí vendría bien, porque eso de veras que no lo habíamos comentado, la mesa con los materiales que logramos juntar ese allá en el encuentro, ¿no? Libros, folletos, fanzines, ¿no? Que queremos poner a disposición para decir, bueno, esto fue lo que nosotros de lo poquito, y que en ese día estarán pues para lectura o ya coordinar si alguien quiere prestarlos o no, ¿no? Pero que podría ser un buen espacio la librería, ¿no? Es un buen punto de reunión, sí. Ajá, entonces, y en esta otra parte es donde irían las fotos. Y que pasillo. Yo pienso, no, es un cuarto donde tienen ellos mesas. Es como un lugar para estudio, digamos, o para la cafetería o ahí. Porque acá enfrente está la barra y otras dos mesitas, ¿no? Que es como más lo de la cafetería. Y esta área chiquita, que es, entras y está aquí así, tienen aquí un librero. Que es como un lobby, ¿no? Ándale, un lobby. Y aquí en este lobby es donde yo me imagino pues más como lo escénico. O sea, que a lo mejor aquí en esta esquinita y intervenga una y a lo mejor la otra, no sé, aparezca pues de acá. La neta, a mí este espacio es súper chiquito, es que el lobby, sí, el lobby es muy pequeño. Ajá, aquí. Lo que te digo es este. Entonces, o estamos nosotras, o están las mamparas, o está el público, o sea, no hay modo de hacerlo. Y lo que me decían es que ellos es que se puede quitar las mesas, la sala que tienen ahí, ¿no? O sea, y que ahí se pueda montar algo. Pues igual ahí podría ser. ¿Qué es lo que sí se puede mover? ¿El cuarto de estudio? Nada se puede mover. No, más, o sea, que los sillones que están aquí. Ajá. Pero es como quitar este sillón y ya. Y es. Ajá, sí, es como liberar. Es un sillón, es un silloncito que está en L, hasta ahí donde está María y hasta donde estoy yo. O sea, sí que tú digas que es tanto espacio. La neta, si lo hacemos en la casa buen día, no creo que pueda haber performance. O tal vez que sea, bueno, tú lo dijiste, igual tienes razón. O sea, una sola persona. Sí, o sea, una sola. O sea, entra como fantasma, hace todo su trip entre la gente, pero lo que estamos hablando es que la gente que está aquí en el pasillo no ve lo que está pasando en la habitación. Es que eso, o sea, también no, es una ventaja. No hay una totalidad de tener performance en las tres salas. Entonces, más bien lo que podemos hacer es... Y vas aglomerando a la gente para que se vengan al conversatorio, por ejemplo. Las vas así como que llamando, atrayendo, para que se vengan a la sala de este enfrente a que le pongas, no sé, el documental o el conversatorio por medio del performance. Que van a estar rodeados en todas partes. O sea, yo me lo estoy imaginando como todo al mismo tiempo. No sé, en la parte de la librería... Que María, no sé, esté en la parte de del material que nos trajimos y en la mesa de lectura. Y luego en la parte de la librería, digo, en la parte de la sala de estudio puede estar así Legna no sé, hablando de los talleres o algo así. Y luego que una persona más esté en la exposición de fotografías. Y luego que otra persona más, pues no sé, esté... ofreciendo café o lo que sea, ¿no? A mí me gusta esa propuesta en el sentido de compartir la experiencia y la simultaneidad que vivimos allí, porque allí sí vivimos un proceso de que había 100 actividades al mismo tiempo y no podías estar en las 100 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como transmitir esa sensación se me hace súper interesante. Porque al final, bueno, pero al final es una experiencia que vivimos allí y fue como se organizó allí. O sea, allí nos organizó una actividad para que todas puedan ir, ¿no? Allí fueron 100 actividades y chin chin la que pueda ir a la que pueda ir. Entonces, se me haría interesante. A todo lo demás. Sí, sí, sí. Y te puede servir para el final que quieres cerrar con lo que ellos están, con lo que ellas y ellos están aprendiendo, pues también te puede servir como para el final para cerrar, ¿no? Y también, no sé, ya que cada una está como en su rol. Que llegue el momento, pueden ser uno o dos performances, o sea, no tenemos que limitarnos, o sea, puede ser uno o dos performances, un performance de decir, ¿saben qué? A las 6 vamos a entrar, no sé, me lo estoy imaginando, ¿no? Vamos a entrar en papel Chuchita Reyes y vamos a empezar a hacer el performance para empezar a mover a la gente, o sea, no ser tan bruscos de decir, oigan, vénganse, vamos a ver el documental, ¿no? Sino como crear una estrategia performística, de mística y grupocística, ¿no? En donde podamos como atraer a la gente para que vengan a nosotros y hacer igual ese tipo de ritual, ¿no? Me gusta, a mí me gusta la idea de llevar a la siguiente actividad a través del performance. Me gusta esa idea. Sí. Me gusta. Pues, yo... No te frustres con el espacio, vamos a llegar a la... Vamos a llegar. No, la neta, si lo hacemos en la casa buen día, hay que hacer la proyección, platicamos y exponemos fotos. No, y un performance chiquito. No hay espacio para... Vamos a, pero vas a ver que vamos a encontrar la forma. Sí, claro, vamos a encontrar la forma, vamos a crear el espacio alfa dentro del espacio. Vamos a crear un espacio cual la cuarta dimensión para cabe. Es que no cabe. Yo, o sea, mira, caben 15 personas ahí. Bueno, pero ¿cuántas crees que van a venir también? Pero nosotros ya somos 5. Eso quiere decir que todo este esfuerzo lo vamos a hacer para 10 personas. Ahora, piensen en lo práctico. Si estamos hablando de que todas las cosas van a ser simultáneas. Estamos hablando de que tiene que ser un performance que dure 3 horas, o sea, no, o sea, podemos sí, a hacer ver, eso. A mí emoción. También se me hace mucho trabajo. No. Yo también creo que el espacio no da para hacer todo al mismo tiempo, así tan hablando todos bueno, al mismo sí, tiempo, es porque es pequeño el espacio. No estamos en el Caracol de Morelia, al aire libre, ¿no? Y hay público suficiente, porque luego, oye, a mí me gusta el performance, ¿qué más vas a hacer? Y aquí tienes 10 personas y en el conversatorio estás solo, porque en realidad solo vinieron 10 personas. O sea, entonces, no tenemos tanto. Entonces, si lo pensamos, que vamos a ir generando, lo que me gusta es como... pensarlo en de tal manera que vamos a ir generando los pasos para ir llegando a cada una de las cosas. O sea, ni pensar que todo al mismo tiempo, ni pensar que es como cada cosa, ¿no? Por separado, ¿no? Sino que va a ir sucediendo, ¿no? El asunto. Entonces, Yo lo que decía del espacio, de que, o sea, cuando yo imagino performance, uno, es el todo, pero no sola, o sea, no el todo un performance escénico, sino como un sucediendo, o sea, es como un sucediendo. Y yo cuando digo de la parte esta del lobby, hacerla el pequeño escenario, así como de donde tengamos de hasta cierto punto de escenografía, como el altar o como lo que podamos poner de algo mucho más simbólico, no solamente las fotos, y que podamos recrear esa esquinita y que ahí nos permita hacer esas lecturas más poéticas, menos pesadas que un conversatorio, ¿no? O sea, y que sí podríamos ir tomando esta, no todas al mismo tiempo, sino que una por una lo vaya haciendo. O sea, imagínate, pues, está como dices tú, estamos en buen día, son las 5 de la tarde que abren ahí, y en lo que llegamos, en lo que acomodamos, en lo que, yo qué sé, ya nos dieron las 6, ¿no? Y entonces a las 6 ya está ahí, y una de nosotras puede llegar y da esa hora, decir, es la inauguración de la instalación. Como decía Silegna, damos la pala, como un poco esta idea, empezar con lo del bosque, con esa metáfora, ¿no? Como así inició el encuentro allá, y hacer algo en este espacio, porque además es el espacio de entrada, es el espacio de cómo van llegando, y hacer algo ahí, ¿no? Entonces, cómo van llegando las personas que van viendo, ¿y qué más hay aquí, no? A lo mejor otra lectura, así escénica, con un personaje o lo que sea, la podemos hacer en la parte de las fotos, ¿no? Por ejemplo, que no es inmediata. Y ya los vamos llevando para... que no es inmediatamente después. Pero es que hablar así como en abstracto está padre, pero realmente crear esos espacios de concentración no son enchiladas. Entonces pues no puede ser así tú, como que nada más, ay, ahorita hacemos esto y luego ya nos... O sea, sí se necesita tú, como ese timing. Como estamos todos ahí, o sea, de todas maneras no es que necesitemos construir tanto porque todos vamos a estar ahí. Y entonces más bien no hay espacio no hay espacio para desarrollar, o sea... Para movernos mucho, no. No hay, tal vez yo porque todo lo pienso en función del espacio porque soy bailarina, pero de verdad, ahí no se puede. Lo que no se puede es que concretamente. No se puede hacer este... Eso no se puede porque además el espacio es así. Bueno, entonces tal vez la que está cagando fuera del hoyo soy yo. ¿Por qué no? Porque si está decidido que solo, o sea, hay... Tal vez estoy haciendo mal el orden de mis preguntas. ¿Hay posibilidad de pensar en otro espacio que no sea la Casa Buendía? Sí. ¿O ya es un hecho de que tiene que ser la Casa Buendía? O sea, de entrada es un hecho que tiene que ser ahí porque es un compromiso que ya se tomó para lo de la cervecería y todo eso, y ya se quedó. Entonces hay que ir a presentar algo. ¿En qué momento se hizo de la cervecería con la Buendía? Pues a la hora, o sea, no es forzoso, o sea, no es un contrato forzoso, digamos, ¿no? Que tiene que ser ahí. Sí, con la cervecería es que lo hagamos, vaya. Que sí, presentemos en dos espacios. Es que sí puede ser así, de armar el performance, pero buscar al mismo tiempo otro espacio. Y ahí, pues, presentar algo más, como dices tú, o sea, el conversatorio, la proyección y las fotografías. También sí puede estar, como lo entiendo, como dice María, que esté el altar como nada más para darnos un como fondo o así decirlo, y platicar para darle la bienvenida, y se trata de esto y esto, y ya lo demás. Y el performance, pues podemos ir buscando, pensando un lugar más grande, pero que sí se haga. Porque además nada más lo vamos a presentar ahí. Yo creo que pues si vamos a preparar algo con performance o sin performance o lo que sea, pues hay que hacerlo como todas queramos, y pues adecuarnos al espacio es sencillo. Digo, yo también sé, ¿no?, que es difícil bailar en lugares pequeños, pero pues sí, voy a bailar, solo estoy hablando de caminar la y idea, que coexistan. Ajá, o sea, la idea es muy buena, más bien no hay que limitarnos, más bien hay que usar esto como un área de oportunidad, porque si estamos pensando que puede ser buen día y que puede ser otro lugar y que puede ser... Bueno, a mí me encantaría, ¿no? Que todo este esfuerzo no nada más valga la pena como porque bajamos un buen recurso y ya hay que cumplir el compromiso, porque pues para eso juntamos el recurso, ¿no? O sea, creo que... bueno, estoy en el entendido que a todas pues nos gusta este proyecto porque pues impacta, ¿no? Impacta en una de nuestras creencias o en alguna de lo que nosotros buscamos, ¿no? Hacer.